Cápsulas feministas. Pildorazos biográficos sobre corporalidades no hegemónicas y poco visibilizadas en la historia. Sus vidas y palabras nos ayudan a sobrevivir y resistir. Los miércoles a las 7:30 de la tarde. Repetición los jueves a las 12:30 del mediodía y a la 1:30 en la madrugada de los martes. Cada semana una nueva entrega. En el 88.5 de la FM y en la web radioalmaina.org. Bienvenidas a este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Granada. Nos puedes escuchar en Radio Almaina, la radio libre de Granada, sintonizando el 88.5 de la FM. También puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Sincilic Irratia, en Orereta. Irola Irratia y la 97 FM Irratia, ambas desde Bilbao. Radio Enlace, desde el barrio de Hortaleza y Onda Latina, desde el barrio de La Latina, las dos en Madrid. Radio Color en Cuenca. Inout Radio, la radio lésbica online. Radio Pica, en Barcelona. Radio Malva, en Valencia. Radio Activa, en Alcoy y Val de Albaida. Si escuchaste nuestro episodio anterior, dedicado a Olympe de Gouges, entenderás mejor este capítulo. Y es que de la cápsula anterior nos fascinó aquella imagen de las furias, sucias, cansadas de caminar por el barro y rabiosas por hacer justicia. Esta semana nos quedamos en la Francia de la Revolución Francesa, en la Francia de Olympe de Gouges, y nos centramos en la figura de Thérouanne de Méricourt, otra feminista imprescindible del momento, la que agitaba las furias y encabezaba el pelotón de aquellas mujeres del Lumpen, en su camino hacia el Palacio de Versalles para raptar a los reyes de Francia. Hoy, en Cápsulas Feministas, Thérouanne de Méricourt, la furia de la revolución. Nuestra protagonista nació en 1762 en la pequeña aldea belga de Méricourt y la llamaron Anne-Joséphine Thérouanne. Posteriormente, transmutaría su identidad, se desprendería de su nombre compuesto y adaptaría su apellido Thérouanne al más sofisticado Thérouanne, adoptándolo como nombre y, al igual que Olympe de Gouges, terminó añadiéndole la preposición de. Pero hasta ese momento aún quedan unos cuantos años. El padre de nuestra futura heroína, empobrecido por los impuestos feudales, decidió que Ana Josefina debía buscarse un sustento y desde muy pequeña le impuso el oficio de sirvienta. A los 14 años, Thérouanne ya había comenzado a llamarse así. Era una jovencita delgada, de formas graciosas, nerviosa, de larga cabellera castaña y ojos azules llenos de sombras. Su aspecto suave y su voz profunda la hacían aparecer como una joven instruida, muy por encima de su condición. La posterior separación de su familia fue dolorosa para ella, y es probable que hacia esa época comience en su interior una exaltada rebelión contra los hombres que ejercieran un derecho de propiedad sobre las mujeres. Ignoramos la relación con su madre, aunque sospechamos que Thérouanne debió sentir una gran culpabilidad al alejarse de ella. Ignoramos también el trato que recibió de sus amos, pero sospechamos que debe haber sido tan duro como el que era habitual hacia las jóvenes sirvientas de su edad y condición. Lo cierto es que un rico, anciano y libertino caballero inglés puso su mirada en la joven y resolvió llevársela a Inglaterra. Allí adoptará definitivamente el nombre de Terouanne de Méricourt. Al poco tiempo muere su protector y a ella no le queda otra que buscarse la vida. Su habilidad, inteligencia y herencia le ayudan a conseguir amantes ricos y aristocráticos. Decide saciar su hambre de cultura y empieza a sumergirse de lleno en libros y estudios, en una época atravesada por las ideas de la Ilustración. Aprende música, consiguiendo un buen nivel en varios instrumentos. Después de pasar varios años en Londres, decide trasladarse a París, donde nunca antes había estado. En esos años, la ciudad es un volcán próximo a estallar, pero la joven no advierte este detalle, o no quiere advertirlo, y continúa en su vida de cortesana, alegre y despreocupada. Pero en su interior existe una escisión entre su origen campesino y su feminidad negada, y la forma de la vida relajada de la que ahora disfruta. Sigue manteniendo relaciones con su familia. Un hermano manifiesta vocación por la pintura y la joven le facilita un viaje a Italia y todos los gastos. Al igual que Olympe de Gouges y que la inmensa mayoría de divorciadas o madres solteras, buscó distintos hombres que le aseguraran una renta permanente. Un admirador firmó en esa época el siguiente documento: Nicolas de Villette de Persan, hidalgo, marqués de Persan, conde de Dens y de Pateau, se obliga a abonar a la señorita Anne Terouanne, menor de edad, 5.000 libras anuales de renta vitalicia, pagadera en 2 cuotas anuales. Este convenio se firma en virtud de haber recibido el marqués de Persan, arriba mencionado, la suma de 50.000 libras de la señorita Terouanne. Podrá librarse del pago de la renta devolviéndole la suma mencionada. Terouanne llegó a vivir muy tranquila, dueña de una hermosa casa y con todas las facilidades deseables. Esta vez no es posible ignorar los aires de cambio que azotan su país. El Estado francés estaba en bancarrota, debido a las inversiones de más de 2.000 millones de libras que Luis XVI gastó en defender sus colonias en América. Dinero con el que se podía haber alimentado a cada ciudadano francés durante 2 años. La situación en el campo empeora y la opinión de la gente sobre la monarquía empieza a cambiar. Se producen muchas malas cosechas y la inflación aumenta el precio de la harina, llevando a la escasez de la parte esencial de la dieta francesa, el pan. Pero naturalmente, estas privaciones acaban en la puerta de Versalles. Mientras los monarcas continúan viviendo en la extravagancia, las quejas se trasladan al papel. Y a la corte real se le acusa directamente. Cuando el precio de una rebanada de pan se equiparó al sueldo de un mes, el hambre se convirtió en rabia. Surgieron disturbios por toda Francia, se atacaron casas y robaron panaderías, y los panaderos acusados de guardar pan fueron linchados allí mismo. Los siguientes acontecimientos redefinieron a la mujer que Terouanne de Méricourt sería a partir de ese momento. campesina pobre de origen oscuro, cortesana convertida en aristócrata, mujer ilustrada y ahora ciudadana. Quizá lo que más la marcó fue la petición entregada a la Asamblea Nacional, donde las mujeres declaraban: ustedes anularon todos los privilegios, anulen también los del sexo masculino. 13 millones de esclavas llevan las cadenas que les colocaron 13 millones de déspotas. La transformación fue radical. Su casa se transforma entonces en una sala de reuniones, un hervidero de discusiones y propuestas. Todo el mundo pasó por su caótica mansión reconvertida en club revolucionario, desde Robespierre hasta el Marqués de Mirabeau. Terouanne se pone al frente de un grupo de mujeres. El 14 de julio de 1789 aparece en la toma de la Bastilla, abriéndose paso con su espada. Cuando el director de la Bastilla, Bernard de Luny, se entera de que una gran turba se está aproximando a la prisión, intenta cerrarla, monta una defensa desesperada, pero los revolucionarios y las revolucionarias asaltan la fortaleza y arremeten contra los guardas con cuchillos y lanzas. Finalmente, el director de Luny se rinde. Pero la multitud enfurecida le agarra arrastrándolo por las calles. Le abuchean, le dan patadas y le golpean hasta que grita: ¡dejadme morir! La multitud entusiasmada accede con mucho gusto a la petición. Le apuñalan, le disparan y nace una revolucionaria tradición. Su cabeza decapitada desfila por las calles clavada en una lanza. El rey, como respuesta, rodea París con su ejército cercándolo amenazantemente. El ambiente se enrarece y rápidamente corre el rumor de que el rey en una fiesta ha pisoteado la bandera tricolor que representa al pueblo. El 5 de octubre de 1789, París se despierta con un ensordecedor ruido de campanas. Las mujeres se reúnen cerca del ayuntamiento para protestar por la escasez de pan. Y según la gente se va enterando de la ofensiva fiesta del rey, el miedo al acercamiento de las tropas reales se mezcla con la rabia. Pronto, miles de mujeres se encaminarán a Versalles con lanzas y pistolas en sus manos. Las mujeres van a exponer sus quejas al rey. Dicen que Terouanne de Méricourt dirigía a este grupo compuesto principalmente por las pescaderas de la plaza del ayuntamiento, mujeres duras y fuertes, dispuestas a hacerse oír. Nada más llegar la muchedumbre a las puertas de palacio, tras 24 kilómetros de tierra y barro, Luis XVI se da cuenta de que la revolución ya no puede ser ignorada. La tiene en la puerta de su casa. Acepta firmar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la multitud continúa aumentando durante la noche. Cuando llega la mañana, hay 20.000 personas acampadas fuera del Palacio Real. Para acabar con los signos de distancia entre el rey y sus súbditos, la multitud enfurecida pide que el rey y la reina se trasladen a París. Su indecisión provocó la ira de las sublevadas, que entran en palacio pidiendo a gritos la sangre de la reina. Matan a los guardas, los decapitan y clavan sus cabezas en lanzas. Temiendo por su vida, María Antonieta escapa a los aposentos de Luis XVI, solo unos minutos antes de que las mujeres entren en su habitación y hagan trizas su cama. El rey y la reina están ahora a la merced de la multitud, y lo que la multitud quiere es un poco de atención por parte del rey y que acepte ir a París para obligarle a hacer lo que la gente de París quiera. 60.000 personas inician la vuelta hacia la capital. Se llevan consigo carros y carretas de harina de la despensa real. Pero esta vez, el trofeo más importante es el carruaje real fuertemente escoltado. los reyes son obligados a ir a París con las cabezas de los guardias que habían sido decapitados en el castillo. Las cabezas habían sido reconstruidas con maquillaje y desfilaban delante del carruaje real. Es así como los reyes se convirtieron en prisioneros de París. Nunca más volverían a ver Versalles. Pese a este episodio tan remarcable y épico, Terouanne será criticada por aquellos que en algún momento la apoyaron. Le recriminaban su actitud de igualdad. No podían concebir que Terouanne se hubiese podido mezclar con la chusma y que los equiparase al mismo nivel que los ilustrados. En octubre de ese mismo año, 1789, nuestra heroína logra que una gran parte del ejército de Flandes se pase a la revolución. El día de la derrota monárquica, casi sin recursos, arroja sus últimas alhajas sobre la tribuna del Club des Cordeliers, instando a las mujeres a hacer lo mismo para apoyar los ejércitos de la revolución. Es así como se proclama la primera amazona de la libertad y en 1790 es enviada a Lieja para levantar al pueblo. La revolución le ha otorgado un grado militar, funda una liga revolucionaria, pero súbitamente desaparece sin dejar rastro. Terouanne es arrestada por los austriacos en enero de 1791. Sus captores escriben durante el proceso: su entusiasmo fanático por todo lo relacionado con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad es bien conocido. Finalmente, Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desea verla y queda fascinado por la exposición de la prisionera, a la que concede la libertad. Terouanne sale de Austria, cruza Bélgica y retorna a París. El Club de los Jacobinos la recibe de pie. La amazona relata sus peripecias y grita que el único medio para afirmar la libertad de Francia es la lucha sin cuartel contra los emigrados y los déspotas, elevando la antorcha de la revolución a toda Europa. El llamado a extender la guerra ofensiva encuentra eco en Brissot y su diario, El Patriota Francés. Este periódico llega al apogeo de su oratoria. Ofrece organizar un batallón de amazonas y el Club de los Hermanos entrega un estandarte a las mujeres de San Antonio. Terouanne dice allí: ciudadanas, no olvidemos que debemos entregar nuestra vida a la patria. Armémonos. La naturaleza y las leyes nos dan derecho a eso. Demostremos a los hombres que no somos inferiores a ellos en valentía y bravura. Demostremos a toda Europa que las mujeres francesas conocen y están a la altura de las ideas de su siglo, despreciando los prejuicios absurdos y antinaturales. Mujeres francesas, comparen lo que somos en el orden social con lo que deberíamos ser. Para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, es necesario que nos dirijamos al juicio de la inteligencia, para con su ayuda poder distinguir lo justo de lo injusto. Mujeres francesas, lo repito otra vez, nuestra misión debe ser alta. Librémonos de las cadenas que nos atan. Ya es tiempo de que la mujer salga del ambiente en que estuvo encerrada durante tanto tiempo, esclavizada por el orgullo, la ignorancia y la injusticia de los hombres. Recordemos los tiempos en que nuestras madres, las mujeres galas y las orgullosas mujeres alemanas intervenían en las reuniones y luchaban al lado de los hombres, venciendo a los enemigos. Si Olympe de Gouges inauguró en cierta forma el feminismo teórico, Terouanne inaugura la acción feminista de la época moderna y creemos que esto no ha sido reconocido. Incluso la actitud de los revolucionarios fue ambivalente con sus reivindicaciones. Solo una minoría la apoyó. Incluso su pedido de que la aceptaran en el Club des Cordeliers es denegado. El 10 de octubre, el pueblo, exasperado por la traición del rey, se dirige a las Tullerías. Terouanne está al frente junto a sus seguidoras. Ese mismo día es descubierto un grupo realista que se había disfrazado de revolucionario. Entre ellos está Sulot, escritor monárquico que defendía a los Borbones y atacaba la Amazona con pluma hiriente y cáustica, recordándole su pasado de cortesana. Terouanne pide que se forme un tribunal popular y son juzgados inmediatamente. Sulot muere a los pies de la heroína. En el mes de septiembre, el terror comienza a cobrarse miles de víctimas entre los feudales y monárquicos. La guillotina trabaja incesantemente. Esto deriva en un intenso enfrentamiento entre las fracciones más moderadas y el Comité de Salud Pública. Terouanne toma partido por los girondinos, específicamente por los brissotistas, grupo que quería continuar la guerra exterior, pero que se oponía a las reformas revolucionarias en el frente interno. Esta evolución de Terouanne fue llamativa. Al sublevarse contra la situación de inferioridad de la mujer, estaba dispuesta a aniquilar toda la organización social. Su conciencia de género chocaba frontalmente con esa ideología fomentada desde el origen del patriarcado, que cada vez se volvía más destructiva. La revolución se les estaba yendo de las manos. Todo su ardor discursivo intenta ahora apegar las masas al orden y la Constitución. Escribe: ha llegado el momento en que el interés común exige que nos unamos y sacrifiquemos nuestros odios y pasiones por el bien de todos. Es necesario elegir en cada sección 6 ciudadanas, las más virtuosas y serias, para afianzar la paz y recordar a los demás el peligro que amenaza la patria. Estas ciudadanas usarán un chal con la inscripción Amistad y Hermandad y cuidarán el orden en las reuniones. En octubre de 1793 llega el día de la expulsión de los moderados. Terouanne estaba entonces en las Tullerías. Grupos de mujeres exasperadas gritaban: ¡abajo los brissotistas! ¡Muerte! A lo lejos apareció Brissot tranquilamente. Terouanne quiso protegerlo, pero centenares de brazos la sujetaron y, sin escuchar sus súplicas, le rompieron las vestiduras y la azotaron furiosamente. Al día siguiente, en el diario de París, El Corredor del Distrito, apareció la siguiente nota: una de las heroínas de la revolución sufrió un pequeño revés en la terraza del Palacio de las Tullerías. En el momento en que reunía adictos, se cruzó con partidarios de Robespierre. los cuales, no queriendo el crecimiento del partido de Brissot, se apoderaron de la luchadora y la azotaron con el entusiasmo que los caracteriza. Apenas pudo la guardia arrancar a la víctima de los enfurecidos. Este hecho traumático dejaría marcada para siempre a nuestra protagonista. En noviembre de 1800, a sus 38 años, fue enviada de manicomio en manicomio. Primero a Salpêtrière, el mes siguiente a las Petites Maisons, donde permaneció 7 años. Cuando la administración de los hospicios hizo evacuar los alienados de las Petites Maisons, Terouanne retornó a la Salpêtrière. Tenía aproximadamente 47 años. A su llegada estaba agitada, amenazaba a todo el mundo y hablaba exclusivamente de libertad, de comités de salud pública y de revolucionarios, acusando a todos los que se le acercaban de moderados y realistas. Es curioso, pero Terouanne corrió la misma suerte que Valéry Solanas. Parece que desde hace varios siglos el sistema se encarga de encerrar en psiquiátricos y rincones oscuros a las mujeres más coherentes y decididas. El 1 de marzo de 1817, Terouanne ingresa en la enfermería en un estado de gran debilidad. Su cara muestra delgadez y palidez extrema, sus ojos fijos, blandos y apagados, y el pulso muy débil. Muere el 9 de junio de 1817 en el hospital de la Salpêtrière de París, tras 24 años de ostracismo. La enfermedad fue descrita por el médico que la visitó como melancolía. Y es que la figura de Terouanne de Méricourt ha sido doblemente olvidada. Una vez en las páginas de la historia de la Revolución Francesa, y otra más en la de los primeros feminismos, pese a que Terouanne de Méricourt fue precisamente una de las primeras, si no la primera, feminista de teoría y acción. El poeta Baudelaire la describiría en Las flores del mal como amante de las matanzas, excitando el asalto a un pueblo sin calzado, con las mejillas y los ojos de fuego. En el cuadro más famoso de la Revolución Francesa y una de las expresiones artísticas más importantes de la historia, sale ella, no puede ser otra, con los pechos desnudos empuñando un fusil. Un amigo suyo la pintó, la libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Pionera del feminismo guerrero, Terouanne de Méricourt fue una de las figuras más fascinantes de la Revolución Francesa. Propuso la creación de batallones de amazonas. Fue una figura incómoda, irreductible y excesiva, que recibió los peores adjetivos imaginables. Amante de las matanzas, histérica, loca, caníbal. Suscitó el rechazo de muchos hombres de su tiempo, incluso de los pretendientes revolucionarios. Los aristócratas estaban aterrados. Esta furia me llamaba por mi nombre y me anunciaba que pronto vería caer mi cabeza y bebería mi sangre, confesó uno de ellos. La bella Terouanne, aquella por la que preguntaba el poeta Baudelaire, tuvo la osadía de resucitar el mito de la Amazonas al irrumpir en la asamblea y, ante los sorprendidos jacobinos, exigir formar batallones de mujeres armadas, sus temidas Amazonas en armas.